De enfrente, no, no, no tiene los ojos grandes, no, no, ni tiene el talle de espiga, no, no, ni son sus labios de sangre. Nadie se acerca a su reja, nadie llama a sus cristales, que solo el viento de noche es quien le ronda la calle. Tú no tienes quien te quiera, a la lima y al limón te vas a quedar soltera. Qué penita y qué dolor, qué penita y qué dolor. La vecinita de enfrente solterita se quedó, solterita se quedó, a la lima y al limón. De enfrente, no, no, nunca pierde la esperanza, no, no, y espera de noche y día, sí, sí, aquel amor que no pasa. Se han casado sus amigas, se han casado sus hermanas, y ella compuesta y sin novio se ha quedado en la ventana. Pero el tiempo pasa y ya a los chiquillos cantan en la plaza un nuevo estribillo. A la lima y al limón no te quedarás soltera, a la lima y al limón que te trae a quien te quiera, con dinero y con amor. El corazón y tu pena se acabó, a la lima y al limón.